Estamos recordando, como hemos mencionado desde el arranque de esta mañana, un nuevo aniversario del nacimiento de Carlos Marx, que nació un día como hoy, de 1818, hace 203 años, y moría en 1883, filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador socialista alemán, militante comunista, fundador del comunismo científico, de la filosofía del materialismo dialéctico e histórico, de la economía política científica, jefe y maestro del proletariado internacional, fue a su vez padre teórico del socialismo científico y del comunismo, el marxismo y el materialismo histórico, en unión con Federico Engels, considerado una figura histórica clave para entender la sociedad y la política. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, El Capital y El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en el Reino de Prusia, actualmente perteneciente a Alemania. Fue el tercero de siete hijos de una familia judía de clase media. Su padre, Herschel Mordechai Marx, quien era descendiente de una larga línea de rabinos, ejercía la abogacía en Treveris. Era además consejero de justicia. Sin embargo, recibió fuertes presiones políticas por parte de las autoridades prusianas que le prohibieron continuar con sus prácticas legales de acuerdo a su religión y le obligaron a abrazar el protestantismo para poder mantener el cargo en la administración de Renania. La madre de Carlos Marx fue Henrietta Pressburg, nacida en los Países Bajos. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Bonn, pero los dejó para estudiar filosofía en Berlín. Se doctoró en 1841 en Jena con una tesis titulada Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. En 1845 fue el año de la ideología alemana y las tesis sobre Feuerbach marcan la ruptura del conocimiento de cómo se venía concebiendo el conocimiento respecto a la filosofía y a la economía, a partir de la cual Marx rompe con su etapa anterior ideológica y filosófica e inaugura un periodo científico en el cual desarrolla estudios económicos e históricos usando el método del materialismo histórico. No hay que olvidar los textos de los que surge la obra del Capital como crítica de la economía política. La contribución a la crítica de la economía política quedará material para el primer capítulo del Capital, o los Grundrisse, cuyo tardío descubrimiento dio mucho que hablar sobre las continuidades de Marx. Durante su etapa de madurez, la obra de Marx se vuelve más sistemática y surgen sus conceptos económicos más destacados, la teoría del valor, la explotación como apropiación de plusvalía, o la teoría explicativa sobre las crisis capitalistas. Se casó Marx con Jenny von Westphalen, hermana del ministro del Interior prusiano, amiga de la infancia con la que se comprometió siendo ya estudiante, pero solo consiguió casarse con ella tras la muerte de los padres de esta, que se oponían a la relación, y tras conseguir una cierta estabilidad económica eventual como director de la publicación de los Anales Franco-Alemanes. Vivieron con fuertes penurias económicas debido a la irregularidad de los ingresos de Marx, a la persecución política que censuraba y clausuraba las revistas que publicaba y a tener que mudarse constantemente de país. Marx tuvo con Jenny von Westphalen seis hijos. En 1849 esperaban ya el cuarto. En 1855 ya habían fallecido tres, Guido, Francisca y Edgar, debido a convulsiones, bronquitis y tuberculosis. La pequeña Eleonor Marx formó parte del movimiento feminista y Laura Marx se casó con el dirigente socialista francés Paul Lafargue y se suicidó junto a él en 1911. Con ellos vivía Helen Demuth, que les ayudaba en las tareas domésticas y tenían una excelente relación con la familia Marx. Marx tuvo una vida personal dedicada de forma exhaustiva al estudio de las diferentes disciplinas del pensamiento y en especial de la filosofía e historia, lo cual implicó que nunca tuviera estabilidad económica. Sin embargo, contó siempre con el apoyo fiel e incondicional de su amigo Engels. Hacia 1877, con la salud muy quebrantada, se refugió definitivamente en la vida hogareña y fue precisamente en el círculo familiar donde se produjeron dos desgracias consecutivas que probablemente precipitaron su muerte. El 2 de diciembre de 1881 falleció su esposa y apenas un año después, el 11 de enero de 1883, su hija mayor, Jenny Longuet. Solo, abatido, con la mente debilitada y los pulmones seriamente afectados, Karl Marx murió o se dejó morir el 14 de marzo de 1883. Se marcan distintas etapas de la vida de Marx, muchas veces vinculadas a las ciudades donde les tocó vivir, huyendo muchas veces de la represión. En la etapa de París frecuentaba una tertulia filosófica. La publicación finalmente sería intervenida por la censura y posteriormente Marx tuvo que marchar al exilio. En el periodo de París, junto a Rouge, funda la revista Anales Franco-Alemanes, de la que fue director, si bien durante poco tiempo, ya que el gobierno francés la cierra por presión del gobierno prusiano. Es en este periodo en que estudia la alienación o enajenación y la ideología desde una perspectiva cercana al humanismo, influida en gran parte por la filosofía de Ludwig Feuerbach. Marx se pregunta y contesta en sus manuscritos de 1844, ¿en qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser, en que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz, sino desgraciado, no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Pertenece a otro. Es la pérdida de sí mismo, describía Marx en sus manuscritos de 1844 a propósito del trabajo en el capitalismo. Después hay una etapa en Bruselas donde funda la Liga de los Comunistas, tras lo cual se declara apátrida, ateo y revolucionario. Tras el periodo revolucionario de 1848, y la publicación del Manifiesto Comunista en coautoría con Engels, se traslada a Colonia, donde organiza un nuevo diario, Nueva Gaceta Renana, donde más tarde también es prohibido por el gobierno. Hay una etapa en Londres, donde Marx se dedica a la escritura de una de sus obras fundamentales, El Capital, que elabora en las salas de lectura del Museo Británico. Además, Marx participa en la fundación y organización de la Primera Internacional en septiembre de 1864.